Divino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio yo voy, para mi barrio yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana. Que se me hizo, chicas, perdón, perdón. Buenas noches, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba llevando mate, así como si no estuviéramos corridas por el tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Lo digo antes de que nos olvidemos, programa número 45 de Mujeres al Derecho y al Revés. Bien. Buenas noches, Mariana. Muy buenas noches a todos y a todas. Sí, estamos tarde. Y yo estoy terminando mi bizcochito de tragarlo. Bueno, contentas. Paren. A ver, hagámosle creer a nuestros oyentes y oyentas que salimos tarde, pero es algo importante. No, sí, porque estamos tomando mate y bizcochito. No, también. No, por el acto total esto, juntos, ¿eh? O sea, no, salimos tarde, pero no es que, ay, no, que acelere, ¿no? No, y además estamos acá desde temprano y... Sí. Ay, ay, ay, esa voz la conozco. Muy buenas noches a todos y a todas. Marina Catalán. Muy buenas noches. Sí, no, estamos acá desde temprano, algunos, otros de un poco más tarde, y haciendo cosas, y con reuniones y demás. Y bueno, el único espacio que tenemos es la radio, entonces acá en la radio se hace todo. ¿Viste? Se reúnen, se pintan banderas, se hacen programas de radio, se toma mate y se come bizcochos, todo eso. Como siempre, ¿desde dónde? Transmitiendo desde el Éxito Clandestino Olimpo, como todos los jueves. ¿Y te puedes comunicar con nosotras, entonces? Al 50-23-50-31. No se lo sabe. No se lo sabe. No, y aparte, yo te digo, doblada y siento que no me escucho más. Bueno, tranquila, no cambiemos. El teléfono de La Bemba, si te querés comunicar con nosotras, si querés llamarnos, ya recibimos llamados, varios programas, eso me gusta, me cae muy bien. El teléfono es 50-31-47-13 y el interno es 640. Y además, nos estás escuchando por www.labemba.com.ar y ahí está el CBox donde nos puedes dejar mensajes instantáneos, te los leemos al toque con la computadora acá que tenemos de última tecnología. Y si no, porque no lo escuchaste en vivo, nos puedes escribir un correo, ponele, ¿no? ¿A dónde? A mujeresaldrechoyalrevés@gmail.com. Bien, y si no, también, por ejemplo, no escuchaste el programa en vivo, lo querés escuchar, querés leer un poco de qué se trata, ver una foto y demás, puedes buscarlo en el blog, ¿no? mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. Ahí está. Intenté decir más de locutora, pero no me sale. Y esos son todos nuestros... No son todos. ¿Nuestros medios? No, no tenemos el famoso Facebook. Libro. Sí, nos podés buscar en Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés. Sí, que este programa fue así como... tuvo mucha difusión a último momento y... Bueno, nada, 260 me gusta, solo digo 260, eso. 260, muy bien. 260. Iba a decir 259. No, 260. Antes de venir acá lo chequeo, ya es como la regla. ¿Qué número de programa? ¿Cuántos me gusta? De a poquito. Los 300, por favor, gente, me gusta. Yo creo que 260 y estamos en abril no viene es mal, ¿eh? No. Yo creo que viene bien, es un buen promedio para el año. Un año de programas, 260. Además, perdón, el programa arrancó hace muy poco. Ya estamos en 260. Ojito. Y siempre nos queda... Acá, al representante masculino de esta mesa. Muy buenas noches, Johnny. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, yo estaba por poner la hora de música, así, de corrido. No nos subestimes. Bueno. No nos subestimes que te sacamos de la galera, tremendo programón. Estate a la altura, ¿eh? No nos apures porque... Estate a la altura. Ahora te vamos a empezar a apurar nosotras, poneme esto, saca aquello, bajame la música, subime la música, bajame la cortina. Me salió la hora de música, tranquilo. Claro, vos querías descansar, pero no. Bueno, ahora veo que viene, como viene el programa. Viene muy el programa con esa grilla tan hermosa que te entregamos. Sin comentarios, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con el programa. Tenemos varias secciones, así que adianchi. La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Cuando la tormenta nos agarra y el camión patina, todos tenemos que bajarnos a empujar. Ahí no hay diferencia, ni hombre ni mujer. Todo es parejo. Todos sufrimos por lo mismo, sentimos que no tenemos derechos a reclamar absolutamente nada. Esas eran palabras de una tarefera, de una mujer tarefera. Esas son nuestras protagonistas. Las mujeres tareferas en lucha son nuestras protagonistas de hoy, de este programa. Un poco para contar brevemente de qué se trata, vamos a hacer una protagonista breve hoy porque tenemos muchas cosas y tenemos poco tiempo. Bueno, un poco el tema de las tareferas, de las mujeres tareferas en lucha, arranca, si mal no entendemos, arrancaron cortes en el año 2008, perdón, cuando... Para mí tendríamos que decir quiénes son las mujeres tareferas, porque no conocemos todos. Quizás todos no conocen qué son las tareferas. Las tareferas son las mujeres de la yerba, las que cosechan la yerba, la yerba mate, en una semana coyuntural con mucho con muchas complicaciones con la yerba. No es una actividad masculina únicamente, hay muchas mujeres laburando en la tierra directamente y además tolerando también los trabajos golondrina y sacrificados y esclavizantes que significa que sus maridos realicen estas tareas. Esas son las mujeres tareferas. Bien ahí. Bueno, contábamos un poco que los cortes de ruta y demás, y el conflicto arranca recién en el 2008 porque el ANSES decide cortar las asignaciones familiares a estas mujeres, y ahí arrancan los cortes, arranca el conflicto, arrancan los reclamos. Sí, digo, por ahí lo que traía Mariana y lo que traía un poco la frase que vos traías al principio, esto de no poder reclamar por absolutamente ningún derecho, esto de las condiciones laborales en las que se realiza esta actividad, tiene un periodo especial en el año, no es durante todo el tiempo. En ese periodo especial la verdad es que se labura de una manera bastante aberrante. Jornadas de casi 19 horas de laburo muchas veces. Una explotación física muy importante, y sumado a eso, obviamente, lo que teníamos antes, en ese momento, inclusive no se paga con dinero, se paga con una especie de vales que solo pueden ser intercambiados en determinados negocios. Entonces, bueno, la situación es bastante compleja, y a eso se le suma el haber quitado el derecho a las asignaciones familiares, que por supuesto, y un poco a cuento de lo que hablábamos en algún otro programa, con esto de que tiene que ver con las posibilidades de las mujeres de reclamar por sus propias causas, cosas que a los hombres les cuestan un poco más, que hablábamos la semana pasada con Claudio, salen las mujeres a reclamar por las asignaciones familiares. Son las mujeres las que salen a cortar las rutas. Sí, sí, sí. Y también son ellas, digamos, como lo marcábamos un poco, digamos, en la frase hay una cuestión, ¿no? Para muchas cosas somos todos iguales, dice ella, bueno, mujeres, varones, frente a la desesperación, la explotación, dice, ahí no hay diferencias. Pero sí es real que las mujeres también son las que, después de tantas de enormes jornadas de laburo, son las que tienen que ir a sus casas a cocinarle a sus hijos, a mantenerlos. Y bueno, y siempre hay una desigualdad. Más allá de que el laburo del tarefero en general, mujeres y varones, sea un laburo de explotación completo, también por esta cuestión, ¿no? De que, a ver, te pagan con, en vez de un salario, te pagan con vales para cambiar. Estamos hablando que de la época de los terratenientes, ¿de qué estamos hablando? Una locura pensar eso hoy, en el 2012. Pero, digo, me parece que las mujeres siempre existe como una desigualdad, siempre existe un punto en que las mujeres son las que están como doblemente explotadas, y al mismo tiempo son ellas las que, estamos hablando del 2008, dijimos que arrancó el conflicto, montones de años que siguen ahí al pie del cañón, digo, exigiendo mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida. Claro, o sea, esto de que participan a la par de la explotación laboral. Puertas adentro se hacen cargo únicamente del trabajo doméstico y además toman la ruta, y además cortan la ruta, y además, como decía Julia, se hacen cargo de rebelarse y de reclamar por su propia causa. Entonces es como múltiple, ¿no? Triple jornada laboral. Dejamos de hablar de la doble porque las mujeres estamos en lucha, así que tenemos triple jornada laboral. Un poco también, en esto de ir relacionando, lo vivíamos con... cuando nos acompañaron en conmemoración del aniversario de la del atentado, ¿no? Digo, se hizo cargo de sus hijos, se hizo cargo de salir a trabajar y se hizo cargo de hacer justicia por su marido muerto. Hacemos todo. No nos queda otra y hacemos todo. Bueno, supongo que de las tareferas seguiremos hablando. Sí. Porque, bueno, aparte, como decía bien la negra, estamos en una semana donde son protagonistas. Sí. Por muchas cosas más. Así que quería mostrarlas y contar un poco de ellas para presentarlas. Sí, obviamente. Continuará. Continuará y esperemos que podamos hacer algún contacto para sacar a alguien por teléfono, que sería como interesante conocer la actualidad, sobre todo en estos tiempos donde de repente pasan estas cosas con los precios y demás. Sí, lo que pasa demás, que la donde realidad... ahí hay también un engaño por parte de los medios, ¿no? De quiénes son los que aumentan, quiénes son los que se están beneficiando con todo eso. Sí, porque además, digo, era nuestro objetivo traer la voz directamente de ellas, pero es difícil. Uh-huh. Hay muchas agrupaciones, organizaciones que definitivamente terminan como intercediendo o actuando como mediadores. Nosotros nos gustaría tener la voz directa de ellas. Vamos por eso, pero también porque la verdad que la situación no está visibilizada mediáticamente, no, uh-huh. no es un tema de agenda. Salió en los medios que el kilo de yerba de golpe salía 40 pesos, entonces le tocó el bolsillo a la clase media y saltamos todos, pero las pibas uh-huh. lo están aguantando en la ruta desde 2008 y eso no se sabe. Entonces también es difícil aún hoy, con las mejoras tecnológicas, llegar a ellas directamente porque... No parece ser un tema que interese mucho a mucha gente. Bueno, pero quizás pueda salir en Tecnópolis TV. Sí. Bueno, trataremos. Ya le sale. Ya le salta los pelos. Pero vamos, Johnny, un tema. Vamos, Johnny. La ley. Lesbianas, trans, gays, trans, gays, en el uso de la palabra. La paródica alegría te ponernos ante el resto. Yo te diré. Ya pasó el separador, tenemos que volver. A ver, un poco de silencio, acaban de llegar, están acá, como siempre, como cada segundo y cuarto jueves de cada mes, o algo así, o más o menos similar. Cada 15 días. O cada 15 días, o casi siempre, porque nos gusta que esté acá. Y entonces, además de agradecerle por la hermosa fiesta que hemos compartido el día sábado, junto con ellos y con las compañeras. La vamos a presentar a Alba Rueda, nuestra columnista estrella. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Esta semana muy, muy feliz. Realmente tuvimos unas noticias espectaculares. Tiene que ver, no sé si ya se abordó, pero el tema de la figura penal también del feminicidio, el agravante por feminicidio, también uh-huh. tiene que ver con que en el día de ayer se sancionó en diputados la media sanción de la ley de la reforma del Código Penal, vinculado a incorporar la figura del crimen de odio a través de lo que tiene que ver por identidad de género y orientación sexual. Así que bueno, sin duda es un dato importante, es un avance en la visibilización, no para mayores penas, sino por la visibilización de crímenes que se cometen actualmente y que en la mayor cantidad de países que cuentan con estas herramientas permitieron también generar políticas preventivas, que es como siempre nuestra mayor recomendación. Así que bueno, para el caso y nuestra mayor militancia, para que existan políticas preventivas en torno a los crímenes de odio. Bueno, pero además tuvimos otra buena noticia y tiene que ver con que senadores empezó la labor parlamentaria en relación a la media sanción que obtuvimos el año pasado, en noviembre del año pasado, sobre la ley de identidad de género. Así que, bueno, realmente todo se hizo una reunión el día martes donde participamos la mayoría de las organizaciones sociales en una reunión conjunto con todos los asesores de los senadores de legislación general y poblaciones y desarrollo humano, con lo cual pudimos cada una de las expositoras, bueno, presentar cuáles son los puntos que creemos que efectivamente consolidan la ley para una ley de identidad de género en Argentina. Y estos para nosotras y nosotros realmente se pudieron sintetizar en cuatro puntos que son estructurales. Me gustaría mencionarlos para que no quede simplemente el dato de que un proyecto de ley de identidad de género tiene que ver con el cambio de nombre y sexo registral, porque es un poco más amplio. El principal también tiene que ver con el reconocimiento a la identidad de género como un derecho humano básico. Bueno, esta explicitación viene a dar cuerpo a, digamos, es fundamental para pensar las identidades trans en Argentina, porque tiene que ver justamente con el respeto a el derecho humano básico, pero también tiene que ver con un segundo punto, que esto se traduce en un ejercicio que para las personas trans tiene que ver con no judicializar nuestras identidades, es decir, un trámite administrativo para poder cambiar dentro de los registros civiles nuestro nombre y sexo registral. Ahí sí, por supuesto, viene a dar cuerpo a el cambio de nombre y sexo registral. Pero también hay un tercer aspecto que considero que es fundamental, rico y que genera un cambio profundo en nuestra sociedad, y es que el sistema público de salud más las obras sociales vinculadas a el plan médico obligatorio, es decir, el PMO, incorporen tratamientos de hormonización y cambios de sexo quirúrgico dentro de sus protocolos, con lo cual abordaría y volvería a poner sobre el tapete, bueno, lo que tiene que ver el acceso a la salud para personas trans. Y esto, por supuesto, derogando una ley de Onganía, del dictador Onganía, que tiene que ver con uno de los artículos de el ejercicio profesional de la salud. Así que, bueno, este es un aspecto fundamental para nosotras. Significa, por supuesto, que una de las cuestiones de prevenir muertes evitables, o sea, realmente poder trabajar sobre muertes que pueden ser evitables, que tiene que ver con, ya sea, la toma por fuera de protocolos médicos de hormonas, o también de otros tipos de procedimientos quirúrgicos que adecúen nuestras imágenes a nuestras identidades, como por ejemplo el uso de siliconas que no están obviamente dentro de lo que tiene que ver con una supervisión médica. Este dato lamentablemente costó la vida de muchas compañeras, y realmente ahora celebramos que este proyecto de ley tan completo integre y asegure la salud integral de las personas trans. Así que se incorpora el dato, me parece valioso. Y finalmente, porque por supuesto hacía falta la mención, para las niñas y niños menores trans de 18 años, lo que se prevé es que en principio sea en consenso con sus padres, si no fuese, o sus tutores, y si no fuese de esa manera, se pueda judicializar a través de lo que tiene que ver con la Fiscalía de Menores. Bueno, este dato de no poder llevarse adelante, o que lleve un proceso un poco más largo, lo que tiene que ver con uno de los últimos artículos tiene que ver con el trato digno, es decir, que todos aquellas instituciones del Estado de la cual ese niño, esa niña o cualquier persona trans que no haya modificado sus hasta la fecha sus nombre y sexo dentro de su registro, de todos modos tiene el derecho a ser respetada en ese ámbito, es decir, que permite que niñas o niños menores que, hasta que se aclare su situación, en torno al cambio de nombre y sexo, de todos modos puedan recibir un tratamiento digno dentro de lo que son los espacios educativos, y así de esa manera abordar el tema de la exclusión laboral en el ámbito escolar. Sí. Profe Alba, tengo una pregunta. Le doy un mate porque sí, por favor, dale un mate, si respira, y yo mientras te hago la pregunta. No, esto de los menores me llama mucho la atención. ¿Existe algún antecedente, algún caso en que se haya llegado a la justicia? O bueno, el caso de Nati en Córdoba fue un caso histórico, que efectivamente una niña de 15 años declara su transexualidad a sus padres, ellos la acompañan y efectivamente logran a través de un fallo judicial lograr la adecuación genital, bueno, para Natalia. Entonces, hoy ese fue un fallo nuevo, porque hablaba sobre niñas y niños, y la verdad es que fue un caso emblemático, pero para estos contextos en donde efectivamente no nos sometemos a la propuesta es no someterse a las pericias médicas, que no tenga que ver justamente con la patologización, con entender al género o a la identidad de género como un marco binario de relaciones, como pensarlo en términos más amplios. bueno, este aspecto también queda ya, digamos, superado, ampliado, contemplado por la nueva normativa o el nuevo proyecto de ley, uh-huh. el cual los senadores mostraron y pudieron ver que había un amplio consenso entre los distintos sectores sociales. Así que, bueno, celebramos, esperamos tener antes de mitad de año una ley ya de identidad de género en Argentina para poder seguir brindando y además empezar a trabajar profundamente con políticas que aseguren esta norma o esta posible norma. Entonces, bueno, nada, esto es una buena noticia. Las organizaciones sociales pudimos trabajar, presentar, sentirnos todas aunadas en el mismo proyecto, vernos representadas tras este, y seguramente hace falta poner mucho trabajo en otras complementarias, otras normas complementarias, pero que también vengan a reforzar digamos, una política de inclusión, de representación, de respeto a las identidades. Así que, bueno, ese es un primer dato que era fundamental para presentar esta semana. Uh-huh. Bueno, muy interesante. Momento, stop. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema, sí. Y vamos con la entrevistada. Con la entrevistada, y así Alba relaja, sí, toma mate, respira. Así como muy de golpe. Porque me parece que desde la puerta del Olimpo hasta acá al fondo de la radio, que son 100 metros, creo que los hizo volando y entró y se sentó y empezó a hablar, no paró. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Porque no sé qué mentira quisiera. Solo que tengo a los que quieren verme muerto. No les puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui. Sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Me espera el sol en una estación. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui. Y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca no, no, no, nunca, nunca, nunca, nunca voy a perder mis sueños, no, no, no, nunca, nunca, nunca, nunca. Ante la ley. Lesbianas, trans, gays, lesbianas, trans, gays, en el uso de la palabra. La paródica alegría te oponernos ante el resto. Yo te diré. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Escuchando la cortina, que antes como que no, el separador, sí, que además quedó como medio solapado porque estábamos charlando. Y antes escuchábamos el tema Tesoro de Leo García con Gustavo Cerati, un tema hermoso. Y ahora estamos de vuelta. Así que seguimos ante la ley. Sí. Hoy con una entrevistada, ¿no? Una invitada, de honor realmente, es nuestra compañera Mónica Vidós. Mónica es participante de nuestra organización 100% Diversidad y Derechos, y además constituye una de las de los grupos de amparistas que solicitamos el año pasado a la justicia porteña que reconozca nuestras identidades en el uso del cambio de nombre y sexo registral. Bueno, Mónica fue justamente un amparo que se presentó en el mes de noviembre, a fines del mes de noviembre, justamente unos días antes que se sancione la media, que se debata la ley de identidad de género en diputados, y realmente tras un fallo favorable, bueno, se está ejecutando la sentencia, es decir, está en proceso donde se constituye su nueva partida de nacimiento y además va a lograr obtener en los próximos días su nuevo DNI. Entonces, me parecía muy importante que hoy, a la luz, bueno, de otros cambios que tienen que ver con cambios profundos y sociales, bueno, también poder venir a a traer la voz de otras compañeras que vengan a poner justamente el testimonio, la palabra de lo que implica para cada una de nosotras poder acceder al reconocimiento de nuestras identidades. Así que bueno, buenas noches, Mónica. Buenas noches a todos y todas. Gracias por venir. No, a ustedes por invitarme. Bueno, ¿estás cómoda? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿y contenta? Por supuesto, después de esto que me dijiste hoy, contentísima. Sí, perfecto. Bueno, ¿querés contarnos un poquito, sobre básicamente qué significa para vos, qué significa para vos poder tener el reconocimiento del Estado a tu nombre, al nombre con el que vos asumiste tu identidad hace mucho tiempo ya y que efectivamente está, siendo hoy reconocido por el Estado? ¿Qué significa que el Estado te nombre a través de tu DNI como Mónica Vidós? Es ser yo. Claro. Esa es mi persona, poder salir a la calle siendo yo misma. Porque anteriormente, si bien era yo, cuando me pedían mi documento, no figuraba. Claro. Nadie me tomaba como mi persona, o me trataban con el nombre del documento. Y es chocante, es fuerte, te sentís mal, no querés hacer determinadas cosas o presentarte a determinados lugares. Con los años te acostumbras. Aunque no te guste, te vas acostumbrando a que la gente te llame por el nombre que figura en ese documento que ni te acordás cuál es el nombre, porque es así. Pero bueno, eran las reglas del juego en ese momento, y hoy por hoy, realmente que se pueda una salir a la calle, tener su documento y ser quien es una, no tiene precio. ¿Y dónde era que efectivamente te interpelaban? Porque vos me hablabas de la policía también, pero supongo que, por ejemplo, en una consulta médica. En todos lados. Si uno iba, por ejemplo, me pasó el caso hace un par de años, y a la FIP. Uh-huh. A toda la gente que estaba dentro mío la llamaban por el apellido. Cuando llego yo, la persona que estaba de frente no me nombra con mi nombre de varón a toda voz. Claro. Y después el apellido. Obviamente no era la persona que se levantara, yo. Bueno, yo dije, bueno, el apellido, una pasa. No, primero mi nombre de varón y después mi apellido. Ahí te das cuenta, entonces la gente miraba. Uno se acostumbra, pero son casos así. Lo mismo en la obra social. si bien hay gente que me conoce y me llama por Mónica, pero la persona que no me conoce, que voy a hacer una consulta, al ver la puerta de su consultorio y llama. Mm. Bueno, y aparezco. Y hay muchas compañeras que no pudieron llegar a la puerta del consultorio. Realmente dejaron pasar el turno, se murieron... En un hospital por el maltrato aparte, no solamente por el nombre, sino el maltrato de los profesionales. Hoy mismo tengo amigas que me dicen el maltrato que reciben en los hospitales yendo... Una que nos tratan de varón. No sos la persona, sos. Y uno no va, se siente incómodo, se siente mal y deja pasar. Y vos ves el deterioro de las personas en la salud, en todos los ámbitos. Sí, porque hasta ir al dentista significa que te pidan en muchos casos, y pasó históricamente, esta fue uno de nuestros reclamos, que te pedían hasta el VIH para ver si te podían atender o no para sacarte una muela. Entonces, realmente, digamos, ya era como el estigma de la discriminación por identidad de género, bueno, que además tenías que tener VIH y que además tenías que cumplimentar algunas cuestiones, como por ejemplo... sortear todo ese tipo de violencias. Es que a una la veían y decían VIH. Porque es así. Y cuando vos presentabas tus análisis, bueno, no lo tenés. Eso le puede pasar a cualquiera, no es porque una sea un estigma eso que lo tenga. Lo que pasa es que lo llevamos ya nosotras. Es como decir, trans, tenemos determinadas enfermedades que el resto no lo tiene. Y no es así. Eso es lo que ve la gente. Pero bueno, espero que a partir de ahora... No, ya es distinto. Yo estoy realmente tengo una alegría. ¿De chica pensabas que iba a pasar esto en Argentina? No, jamás. Ni de chica ni a medida que me fui siendo grande. No, porque no se veía, no había un movimiento, no había... Por más que todas teníamos el grupo, uno tenía intenciones de que pasara, no había un camino. Parecía que iba a ser imposible. Y nada es imposible. Hoy por hoy podemos decir que nada es imposible. Todo se va abriendo de a poco. Y tengo una felicidad. Es aparte la espera, de decir, la ansiedad, de decir, ay, ¿cuándo va a llegar? Y poder salir, como decíamos, salir a la calle y voy a comprar. Toma mi documento. Y soy yo, no es otra persona. Soy yo. Claro. Sí, eso. Y que puedas acceder a un banco y te llamen y seas vos o tú, un simple hecho de celular, vas a hacer un trámite por el celular y te digan fulana, Mónica, y no que me llamen por el nombre, pero no tengo que aparecer. Sí, ahora últimamente hubo un cambio muy importante en Argentina, tiene que ver con la derogación de los edictos policiales. Esto ocurrió básicamente en todas las provincias de nuestro país, pero que lamentablemente se sustituyeron por otras faltas que tienen que ver con los códigos de falta o contravencionales. En la ciudad de Buenos Aires esta ocurrió entre el año puntualmente en el año 96, y a mí lo que me interesaba saber era, también cómo eran experiencias, porque después de los códigos contravencionales, efectivamente, continuó el pedido de coima por parte de la policía, continuó la represión, continuó el maltrato, continuó la discriminación social y cultural, y además, a través de los instrumentos represivos del Estado. Pero también es cierto que las realidades que se vivían antes y previas a la a los códigos de falta fueron la de los edictos que directamente criminalizaban, utilizaban figuras de criminalización sobre el travestismo, es decir, quien vistiese de ropa de otro sexo, podía quedar sin pase a un juez, presa durante 15 días, renovable a otros en algunas provincias, es decir, que podías estar secuestrada, desaparecida durante un mes por un organismo oficial estatal, que tiene que ver con la fuerza de seguridad, y que realmente esta realidad ha cobrado muchísima violencia para las compañeras trans que resistieron y que vivieron y que efectivamente luchamos posteriormente para que efectivamente esto cambie en Argentina. Pero afortunadamente tenemos memoria, tenemos justamente una historización que realizar, y en esto creo que Mónica, vos habrás vivido en la ciudad de Buenos Aires en un periodo muy complicado, ¿no? Realmente, no tenía que ver solamente con mostrar un documento, sino también con el respeto a la identidad más básica, ¿no? Por eso hablamos antes de los género. Antes de los edictos, nuestras vidas, nuestra vida es totalmente distinta. Una subía un taxi y sabía que subía el taxi y no sé si llegaba a destino, porque si en el camino pasaba un patrullero y te veía, te bajaba del taxi y vas a la comisaría. Sacabas a pasear los perros y no sabías si realmente volvías o te iban con los perros a la comisaría, porque le pasaba a compañeras mías de tener que ir a buscar el perro a la comisaría porque estaba detenida, o a sacar a pasear el perro a la plaza, ir a comprar el pan o al súper con el azúcar y estar con el azúcar en la comisaría 48 horas, 72 horas detenidas por ser solamente transexual, otra travesti. No, eso pasó antes. Bueno, no solamente eso, las coimas, los maltratos, los golpes, en la madrugada despertarte y mojarte con agua fría, tirarte papeles para que te acuestes en el piso, no dejarte ir al baño, cortarte el cabello. Cortarte el pelo. El pelo era muy común, no solamente en Capital, sino en las demás provincias. En las provincias, provincias estoy bien. Llevarte y cortarte el pelo, pero bien, si no hacerte una cruz en la cabeza, obligado a raparte. Claro. No te quedaba otra. En Capital cambió después del cambio de los edictos, también fue otra cosa. Todo el mundo quería venir a Capital, queríamos venir a Capital porque sabíamos que podíamos salir a la calle, que podíamos caminar, entrar a un negocio. Yo tenía amigas que iban antes de los edictos al cine y terminaban agarradas de los barrotes porque las querían llevar presas porque no las podían dejar entrar a ver la película la policía. Entonces no teníamos vida. Nuestra vida era la noche, salir corriendo, volver corriendo, que nadie te viera. Con el cambio de los edictos, una cambió. Sabe que una puede salir, caminar, pasa el patrullero, en el día no te va a pasar nada. Habrá casos donde hay coima, habrá casos de todavía que sigue haciendo maltrato. Pero hoy por hoy yo en Capital, el maltrato no lo veo mucho. Sigue habiendo como todo el mundo, te puede discriminar, le puedes caer mal, pero eso es personal. Donde también veo que también hay problemas todavía con respecto a los edictos es en la provincia de Buenos Aires. Hay lugares de la provincia de Buenos Aires que tengo amigas que no pueden, viven en determinados lugares de la provincia, toman un remis para subirse al tren y de ahí la bajan directamente a la comisaría 48 horas de ahí a juzgado. Solamente porque fueron a tomar el tren. Sigue pasando en provincia de Buenos Aires, en determinadas provincias. Hoy por hoy en Capital no. Si bien como decías vos, ha cambiado mucho la forma de pensar de muchas en las provincias y bueno. Y, sí. No, eso, que realmente tiene que ver con los procesos de democratización también y la lucha de las organizaciones sociales de diversidad sexual, las organizaciones y las referentas, Loana, Claudia Pía, Baudraco, Marcela Romero, ATA, otra, y tantas otras organizaciones que fueron luchando para conquistar derechos para todas nosotras, con lo cual para la propuesta, realmente la intención de poder debatir una ley dentro de los grupos de diversidad sexual significa reflexionar sobre nuestras propias prácticas y nuestra propia historia, que esto no es el regalo de ningún tipo de proyecto, sino también fue la conquista de muchos movimientos sociales que llegamos a coincidir con proyectos políticos de derechos humanos y de democratización de las instituciones. Este es un dato que efectivamente reivindicamos y reivindica nuestra historia. Creo que es absolutamente necesario, y si pensamos a la luz de los las innumerables anécdotas que fueron historias reales de nuestras compañeras previas a los códigos contravencionales durante la época de los edictos, podemos ver cómo un instrumento jurídico puede realmente cambiarle la vida a las personas y cómo efectivamente se puede constituir en un objeto de represión o un objeto de respeto a las personas. Por eso hablamos de identidad de género como un derecho humano básico. Así que la propuesta y la verdad es que el agradecimiento a Mónica, no solamente por venir a comentar tu alegría, sino también a tener y traer justamente nuestra historia en tus recuerdos. Una historia que todavía no está escrita, lamentablemente. Y sí. Yo lo que pensaba es que importante, que también era la intención de esto, reflexionar sobre estas cosas, porque cuando uno a veces escucha, esto está en la agenda, es un debate de agenda, pero uno muchas veces en otros entornos escucha y como que no se le da trascendencia, o no es una lucha mía, es una lucha o es un complemento al matrimonio igualitario. Sí, es algo de la comunidad. ¿Y para qué? También es eso, reflexionar sobre la importancia de estas cuestiones cuando uno se siente ajeno o quiere sentirse ajeno y... De cómo le cambia la vida realmente a una persona, porque uno lo escucha y suena totalmente lógico, pero en otros ámbitos no es así. No es lógico. Entonces, como siempre dice Mariana, el cambio cultural viene después. Sí. Pero estas son las cosas que igual, por lo menos, o quizás a modo personal, uno se da cuenta de ha habido un gran avance, digo, y hay estas cosas las estamos discutiendo y se discuten en agenda, entonces digo, y las discutimos los movimientos sociales en coincidencia con tantos otros proyectos, así que bueno, realmente en este punto me parece como importante destacar bueno, y reivindicar nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de lucha en virtud de los derechos humanos en Argentina, que tiene altos costos, pero también creo que tiene como digamos, el saberse protagonistas de una historia que está en constante cambio, o esto que decía, ¿no? Que todo es posible, realmente. Sí. Yo, bueno, lo único que quisiera agregar es que me parece que la columna de hoy nos deja como tarea a todos y a todas pensar qué hacemos cada uno de nosotros cada día para tener una sociedad más tolerante, más igualitaria, que nos permita convivir a todos en el ejercicio pleno de derechos. Me parece que lo que vos decís es cierto, hay que historizar y hay que reivindicar la lucha de los movimientos sociales, pero digo, está bien, digo, han logrado mucho y ustedes solas. Eso es lo que siento. Que el resto de la sociedad en este tema no termina de comprometerse. Esto lo hemos discutido varias veces, inclusive sí, en relación con las feministas, digo. Sí. Me parece que ahí es donde, bueno, para nosotras es el día después es salir a militar la ley en la calle. Realmente este es el compromiso, ese es el compromiso y la función de las organizaciones sociales. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, así, gracias Mónica por venir, un gusto conocerte. Sí. Estás invitada. Así, Alba empezó así, mira. Te digo, vino un día. Vino un día y no se fue más. Así que estás invitada a venir las veces que quieras. Muchas gracias. Te felicitamos por tu próximo documento ahí, inminente. Y compartimos la alegría. Realmente. Compartimos la alegría. Muchas gracias. En serio. Y bueno, vamos rápido a la requete que nos queda muy poco tiempo. Hoy, requete. No entendé nada. Requeteque. La reteque. La requete. La reteque. La reque. La requeque. La requete. La requete. La requete. La requete militante. Dale, dale, dale. Información de mujeres en lucha. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bamba. Ay, ay, ay, sabe cómo es. Vamos para mi barrio, voy a gozar con los compadres. Ahí con un separador, con una promo en el medio de La Bamba. Arrancamos nuestra sección Requete, que es la Requete Militante, pasamos información de mujeres en lucha y estamos en comunicación telefónica. ¿Quién puede? Ah, porque Julia tiene otro micrófono. Estamos en comunicación con Verónica Marzano, de Lesbianas y Feministas por el Derecho al Aborto. Hola Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Verónica, bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco la actividad que tienen ahora viernes y sábado. Sabemos que estás en Plaza Congreso, ahí imagino que hasta armando carpas, por la actividad acerca del acceso igualitario al aborto seguro, ¿verdad? Sí, estamos ahora en este momento trabajando en las carpas. Mañana arranca el Congreso que se llama Acceso Igualitario al Aborto Seguro, y bueno, un poco lo que va a pasar es que durante los dos días bueno, van a haber equipos de salud, expertos, movimientos sociales, grupos de mujeres contando experiencia de, bueno, todo lo que se viene trabajando, todo lo que se viene avanzando en el territorio para terminar con los abortos inseguros. Y bueno, queremos con esto un poco demostrar que, bueno, que se están haciendo muchas cosas, que estamos, hay mucha gente comprometida, involucrada, para terminar con nada, con los abortos inseguros en la comunidad, en las mujeres, en los sectores populares sobre todo. Así que bueno, va a estar buenísimo, dos días para pensar, para reflexionar, para encontrarnos, va a estar bueno. Hay un cronograma bastante completo, muy completo, con invitados muy interesantes y mucha agenda política, ¿verdad? Sí, bueno, es un poco la idea. La idea es mostrar que hoy por hoy en el mundo el aborto ya no es solamente una cuestión de salud, digamos, es un problema de salud, sino que es una cuestión social, ¿no? Es una cuestión de gestión, de acceso. Porque bueno, las mujeres abortan, es decir, que hay forma de abortar, las mujeres no se mueren por abortar, son muy poquitas las que se mueren por abortar, y eso significa que hay una oferta. Bueno, ¿qué pasa con esa oferta? ¿Quién la está dando? ¿Qué está haciendo el Estado frente a eso? ¿Qué están haciendo los distintos sectores de la sociedad civil? ¿Qué están haciendo los grupos sociales para que, bueno, que todas las mujeres puedan acceder a un aborto seguro? Así que bueno, nos creemos que poner en discusión el acceso, las políticas públicas, sobre todo sociales, es lo que va a pasar durante estos dos días. Obviamente todo esto es posible a partir de que el misoprostol entra como en el ámbito político, en el ámbito sanitario, ¿no? Porque bueno, las mujeres empiezan a usarlo y a hacerse abortos solas en su casa, y es una herramienta política poderosa que ha transformado un tema que siempre fue de salud y de las élites, sobre todo de los sectores médicos y jurídicos, lo transforma en un tema social, donde están involucrados las escuelas, los docentes, las trabajadoras sociales, las organizaciones barriales, ¿no? Porque todos podemos hacer algo para terminar con el aborto inseguro a partir del uso del Estado de nuestras personas. Y bueno, eso es lo que va a pasar los dos días. La idea es que... Verónica, para contanos... Contanos bien, el viernes, ¿a partir de qué hora? Plaza Congreso, ¿cómo, quién inaugura? El sábado, ¿a partir de qué hora? ¿Desde qué hora? El viernes hasta qué... arrancamos a las 10 de la mañana, lo inaugura Eve Bonafini, lo cual para nosotros es toda una toma de posición de los derechos humanos en la región, ¿no? Eve es una representante de los derechos humanos en la región, y que bueno, que esté inaugurando el Congreso, habla también de qué lado están los derechos humanos, ¿no? Así que bueno, eso está buenísimo. Después hay un panel de legisladores y legisladoras que están discutiendo aborto en el Parlamento, que están intentando que la discusión sea en las comisiones donde se tiene que tratar. Y bueno, después durante las dos jornadas, eso, mucho trabajo oficial, muchos equipos de salud de todo el país que están trabajando, mucho debate político de los sectores de los municipios, por ejemplo, cómo los municipios están interviniendo para terminar con los abortos inseguros. Bueno, está una cantidad de actividades súper interesantes. El sábado a la noche terminamos la segunda edición del manual con Luana Berkins y con Sonia Sánchez. Y bueno, nada, va a ser una fiesta, así que esperamos que vengan todos y todas a compartir, a discutir, a pensar juntos. Bueno. Bueno, estamos todos acá y todas invitadas. El cronograma de actividades, el sitio web, ¿cómo es, Verónica? ¿Cómo? No te escuché, pero... El cronograma de actividades, está bien detallado el programa en el sitio, ¿no? No, escucho nada de lo que me dijiste, pregunté. ¿Cómo es? El sitio web, a ver si está bien, es www.abortoseguro.com.ar y ahí encontramos, sí, tal cual. Ahí pueden acceder al programa. abortoseguro.com.ar, ahí está el programa, está para inscribirse. Les pedimos a todos que se inscriban, porque también es una muestra de cuántos somos, de que estamos movilizados, de que estamos todos comprometidos en esto. La inscripción obviamente es gratuita y bueno, nada, los esperamos a todos acá en la Plaza Congreso, en Virrey Ceballos y Polity Rigoyen. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, el viernes y el sábado. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por la comunicación. Nos vemos entonces mañana a partir de las 10, todos y todas en Congreso. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y ya nos tenemos que ir, están los chicos de la Barbie Imberbe, nos van a putear en arameo. Está bien, pero tirá la invitación del fin de semana. También la invitación del fin de semana importantísima, acá en el Olimpo se va a hacer una jornada artística y cultural de denuncia frente a la situación que se vivió y que se vive, ¿no? Junto también con la gente del Corralón, con el tema del vaciamiento del Olimpo y el vaciamiento también y los cierres de los espacios públicos en el marco de la política del macrismo. Así que acá en el Olimpo, junto con la gente del Corralón. No al cierre, no al vaciamiento de los espacios públicos y sitios de memoria. Nos ¿Ora? Unimos acá en la calle Olivera y Rivadavia, digamos en el costado, no me salía, Ramón Falcón, del Olimpo, con una actividad a partir de las 4 de la tarde, creo, a partir de las 3, 4 de la tarde. Va a arrancar a las 4 seguro, pero ustedes vengan a las 3, toman un mate y estamos. con bandas invitadas, con talleres en la calle. Así que para apoyar sobre todo la movida de denuncia. Nos vemos mañana en Congreso entonces, y el sábado acá en Olimpo, no falten. Te veo todos los días, Julio. Sí. Bueno. Nos escuchamos el jueves. Próxima, nos vemos. Chao. Chao, chao. Y a un océano que la llanura de mi tierra se juntan con el cielo, y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino a que pase y se pierdan los recuerdos. En silencio.